Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Masri. Abraham Masri. Ya Abraham estás Masri. A punto. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Pues muy bien, amigos, muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos hablando un poco sobre los rascacielos, sobre estos edificios monumentales que realmente pues han movido al mundo entero. La gente no quiere quedarse sin verlos, sin conocerlos, sin subir hacia estos edificios. Recuerdo lo que decía la Biblia, construir la Torre de Babel como el edificio más alto. Que realmente decían, queremos que sea el edificio más alto para poder llegar a Dios. Pero el plan de hacer la Torre de Babel no era llegar a Dios en son de paz, sino poder luchar y hacer la guerra en contra de Dios. Dios mío, ahora sí, ¿a quién se le ocurrió esta barbaridad, no? Hacer una torre tan alta. Pero esperemos que estas torres que se quieren hacer no sean más que para lucir el ego propio de cada país, de cada lugar, de todo esto. Pues les estaba diciendo lo que venían siendo esta situación sobre las torres, estos rascacielos monumentales. La más alta del mundo se va a llamar, o más bien la van a identificar como The Mile Tower. Increíble, una milla. ¿Por qué una milla? Pues sabemos que una milla son 1609 metros, exactamente 1.609 kilómetros. Entonces, esta torre de Mile Tower va a estar construida en Jeddah, en Arabia Saudita, y la torre medirá 1600 metros. Exactamente, por eso le están diciendo The Mile Tower. Va a contar con 550 pisos, duplicará en altura a la Burj Al Khalifa, la Torre Khalifa, que actualmente es el edificio más alto del mundo, que mide, como les dije hace un ratito, 1868 metros. Incluso superará también el Nakheel Harbour and Tower, que se prevé que tenga en 2020 se prevé que ya va a estar terminada, también allí en Estados Unidos, pasados de un kilómetro de altura, y también se prevé una nueva torre que también pues, se va a inaugurar, calculan terminarla también para la década, al terminar esta década, antes del 2020, en Dubái, en los Emiratos Árabes, que también va a superar el kilómetro de altura. ¿Cómo podemos decir estas torres? Yo creo que se ven eclipsadas, ¿no? Todas estas torres, la Mubarak Tower, que también se va a construir en Kuwait, y también tiene proyectadas 1001 metros de altura con 250 pisos, igual para el 2020. Es lo que les digo, para mí esto ya es una carrera, es tener el ego, es ver quién puede ganar, quién puede ver lo más que se pueda, a ver quién puede más entre todo, ¿no? La Kingdom Tower también, que se levantará a las afueras de la ciudad de Jeddah, también ahí en Arabia Saudita, en la costa del Mar Rojo, también se prevé que tenga 330 pisos y también calculan o quieren que rebase el kilómetro de altura. Y esta torre, bueno, va a estar ocupada por oficinas, hotel, áreas residenciales y pues donde se pueda llegar a la azotea, donde prevén exactamente la parte superior, en las últimas, en los últimos pisos, esta Kingdom Tower, la torre del reinado, por así decirlo. Se va a construir un centro comercial, salas de conferencias, va a tener un hotel de lujo y pues realmente un elevador de esos súper rápidos va a tardar desde el nivel de hasta abajo sin detenerse, obviamente va a requerir alrededor de 12 a 15 minutos poder llegar al último piso. Un elevador con la más alta tecnología que pueda subir alrededor de 6 metros por segundo. Este megaproyecto realmente fue un capricho, como lo estamos diciendo, del rey Abdullah, que lleva pues realmente ¿qué podemos decir? Una carrera exactamente a favor de todos estos edificios enormes, y por eso quiere hacerlo más grande, ¿no? Quiere ahí, en lo que viene siendo en Arabia Saudita, traer una zona industrial, traer complejos educativos, servicios, medios de transporte futuristas, todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Para qué? Pues realmente para que pues se dé todo esto a favor de siempre tener, ahora sí como decirlo, el edificio o la torre o el rascacielos más alto del mundo, ¿no? Pues también existen varios criterios basados en la altura, de forma que un rascacielos tendría que tener mínimo 100 metros, si así lo considerábamos. Entonces, ya el que tenía 150 metros de altura también ya se definía como un edificio súper alto, y ni qué decir de los 300 metros de altura, ¿no? Ya era lo máximo que podíamos aspirar a un edificio. Cuando se construyó un edificio de 600 metros, pues la gente ni siquiera se lo podía imaginar. Pero vamos a hablar un poquito de historia, a ver, un poquito de historia. En Chicago, realmente fue lo que estábamos llamando, empezaron estos edificios muy altos que empezaron a destacar por su construcción en acero, en concreto armado, con vidrios, y se empezaron a hacer, pues para colar también este concreto armado se tuvieron que construir bombas hidráulicas muy especiales. Y les recuerdo que estos edificios empezaron en el siglo XIX. En realmente, como les dije, en 1870 y tantos fue cuando se inauguró la Torre Sears en Chicago, y era el edificio más alto del mundo. Todos estos primeros rascacielos que aparecieron pues realmente a finales del siglo XIX, en Nueva York, en Londres también llegaron a ver alguno que otro. Nueva York dijo, no nos podemos quedar atrás, y es lo mismo que veníamos diciendo, ¿no? La carrera por el ego. Entonces, aunque Nueva York se encontraba a un límite de altura en la construcción de todos estos edificios, precisamente porque era una isla, porque no estaban seguros de cómo podían hacerle una cimentación al 100% que pudiera estar bien hecha. Pero pues de ahí, de Nueva York, fueron a Londres y empezaron a ver cómo estaban cimentando estos edificios en Londres. Entonces, toda esta Europa continental, donde había muchas, todas estas dudas, pues también empezaron a tener dudas también de diferentes maneras. ¿Qué pasaría en un incendio? ¿Qué pasaría con la estética de todos los edificios alrededor de estos, no? Entonces, pues Nueva York empezó a construir uno tras otro, y entonces se volvió una ciudad pionera en este tipo de construcciones que realmente ya rebasaban pues los 300 metros de altura, increíblemente, ¿ok? Pues así fue. Entonces, el primer edificio realmente construido como rascacielos, ¿ok? Ya fue lo que llamaban el Home Insurance Building. Y pues también en Chicago, también fue construido ahí en Chicago, y realmente pues ¿qué les puedo decir? Hoy en día, pues a esta altura no resulta nada impresionante para todos estos, ¿no? Incluyendo pues todos estos edificios. Pues bien, el Empire State, como decimos. Y les voy a dar un dato un poco curioso, por ejemplo. Ahorita vamos a seguir también hablando de todos estos rascacielos. Pero un dato curioso. El rascacielos más alto del mundo diseñado por una mujer. ¿Quién se puede imaginar dónde fue y quién es? Pues bien, les voy a dar el dato. Realmente este edificio es un ícono de Chicago, obviamente, también norteamericana, una arquitecta, Jang Gang, ¿ok? No tiene que ver, su apellido realmente parecería asiático, pero no es asiático. Es 100% una mujer norteamericana de... pues descendiente de puros norteamericanos, y realmente a sus 49 años de edad ha ganado muchos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Diseño de los Estados Unidos, que lo obtuvo en el 2013, y no por este edificio. Este edificio se llama El Aqua, es un edificio de 82 pisos, y realmente ella ganó varios premios, pero no tanto por este edificio. Aunque este edificio tiene, por sus formas onduladas y porque cada uno de sus niveles tiene un terminado y un aspecto totalmente diferente, pues ha ganado muchas entrevistas, todo. No hay un solo nivel en este edificio que tenga o que sea exactamente igual como el nivel de abajo o un nivel superior, ¿no? Inferior o superior. Todos son totalmente diferentes. Lo que hace que se vea una fachada como si, vamos a hablar, si nosotros hubiéramos aventado una piedra en el agua, entonces provoca muchas ondas. Y así imagínense unas ondas, pero estas ondas entre resaltadas y entre salidas en la parte, en las fachadas de este edificio, pues le dio un terminado impresionante, pues realmente que valía la pena, ¿no? Esta chica realmente ahorita de 49 años de edad, pero en 1997 fundó ella misma su propio despacho de diseño arquitectónico llamado Estudio Gang, y por el cual pues fue donde se concibió esta torre, diseño de ella. Y además, ella realmente ha ganado muchos otros premios, no precisamente por este edificio, sino por otros que ha construido también en Nueva York, en San Francisco, en Chicago. Y pues realmente yo les recomiendo para la gente que va a viajar a Chicago que vaya a ver este edificio, porque es realmente espectacular. O sea, ver este edificio que tuvo un costo de $325 millones, que se terminó hace alrededor de unos 6-7 años, tiene unas albercas voladas, tiene sus gimnasios, además de que hay algo muy, muy, muy importante que tiene este edificio. Este edificio tiene una certificación LEED que lo avala como un edificio sustentable, y es una certificación LEED Gold, algo totalmente impresionante, que realmente pues... podemos llamar pues algo que vale la pena, ¿no? Y ella también está pues realmente promocionando un rascacielos de madera en Nueva York, un conjunto de 10 edificios residenciales como los más altos del mundo, y en fin, todo esto pues realmente todo por una chica, ¿no? Una mujer. Y pues Seguimos con esto de que estamos viendo sobre todo lo que viene siendo estos rascacielos que pues realmente se han venido construyendo en muchas ciudades. También les voy a decir, por ejemplo, a partir de los años 30 empezaron a aparecer los rascacielos en ciudades de Iberoamérica, como vienen siendo Buenos Aires, en La Paz, en Sao Paulo, en Caracas, en Panamá, en Santiago de Chile, en Bogotá. ¿Y por qué? No podemos dejar nuestro edificio más alto, que fue muchos años, pero por varias décadas, la Torre Latinoamericana, que además fue la torre más alta en toda Latinoamérica, por lo menos unos 30 años. ¿Hasta cuándo? Hasta que se construyó lo que hoy viene siendo el World Trade Center de la Ciudad de México, que antes iba a ser el Hotel de México, así era lo que se iba a llamar, un majestuoso hotel. Las malas lenguas dicen que le pertenecía a la esposa de Echeverría, pues quién sabe si fue entre una cosa y otra cosa cuando se terminó el periodo y se acabó el dinero y pues lo dejaron abandonado cuántos años hasta que pues una inversión, un grupo de inversionistas decidió tomarlo y poderlo convertir en lo que hoy es el World Trade Center oficinas, ¿no? Otros rascacielos que obviamente pues ya lo mencionamos mucho, fue la Torre Sears, y que además se construyó otra nueva Torre Sears que se terminó en 1976, y 100 años exactamente después de haber sido inaugurada la primera Torre Sears, donde ya era también uno de los más altos, con 442 metros, ok. Y pero con todo y sus antenas pues llega a alcanzar una longitud de 527 metros. Las Torres Petronas, que son las torres gemelas actualmente más altas del mundo, con 452 metros. Recordemos las Torres Gemelas de Nueva York, quienes fueron pues realmente producto de un atentado terrorista donde se derrumbaron, okay. Y pues el Shanghai World Financial Center, que tiene una altura de 492 metros, el Taipei 101, que alcanza más del medio kilómetro, 502 metros, y eso en construcción nada más. Y pues algo que también pues les voy a hacer un comentario es los rascacielos más altos del mundo, nada más para darles, porque ya sé que ya tengo poquito tiempo. Les voy a dar, por ejemplo, algunos datos que los van a impresionar. Primero que todo, en 1969 se formó el Consejo de Edificios Altos y de Hábitat Urbano en Estados Unidos, y son los que empezaron a tratar de hacer la regulación de todos estos edificios, ¿no? Y pues ahorita, actualmente, los edificios más altos son el Burj Khalifa en Dubái, ok, en los Emiratos Árabes, con 828 metros, con sus antenas y todo lo demás, llegó a alcanzar hasta los 830 metros y tiene 163 pisos ocupados y se terminó en 2010. Y pues bien, amigos, este tema deja mucho de qué platicar. Yo creo que lo vamos a seguir continuando porque nos vamos ya a un corte, se nos ha acabado el tiempo. Vamos a continuar y regresamos con Siglo XX. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Muy buenas noches, amigos. Estamos aquí en Elite Espacios en nuestra sección de Siglo XX. Así es, yo tenía platicado, o más bien planeado, mucho platicar sobre lo que viene siendo el alunizaje, precisamente porque en estos días, el lunes pasado, fue en realidad el aniversario del primer alunizaje que se dio en el mundo. Bueno, pues bien, en esta carrera espacial y todo lo demás, pero pues realmente como algo que es el acontecimiento más importante para todos nosotros aquí, que tuvo lugar en México, se dio en este siglo XX, el 20 de noviembre de 1910. Y pues como estamos a unas horas, decidí cambiar este tema de último momento, pero la semana que está, primero Dios, vamos a platicar sobre el alunizaje